Orejas en el Universo. Buenas noches, bienvenidos a Orejas al Universo. Hoy tendremos un programa bastante inédito porque vamos a estar 2 horas con Michael Hedges. ¿Quién es Michael Hedges? Bueno, estamos hablando de guitarras, estamos hablando de música, estamos hablando de arte. Y tal vez de ideología. Thank you. Michael Alden Hedges nació el 31 de diciembre de 1953. Él estudió en la Universidad Phillips en Enid, Oklahoma, y estudió guitarra clásica. Su mentor fue E.J. Ulrich. Aprendió composición en el Conservatorio Peabody en Baltimore, Maryland, y ahí aplicó un entrenamiento clásico musical en combinación con varias técnicas inusuales para la steel guitar. Vamos a seguir un poco con la música y después le seguimos contando un poco más de él. Estábamos escuchando de su primer álbum, 1981, Breakfast in the Field, Layover y The Happy Couple, números 1 y 2 del disco. Thank you. Escuchábamos el tercer tema, 11 Small Roaches y Breakfast in the Field, el disco de 1981. En ese disco debut estaban Michael Hedges en guitarra, Michael Manring en bajo y George Winston en piano. En 1980 él tenía planes de moverse a California para estudiar música en la Universidad de Stanford. Fue contratado en 1981 por William Ackerman, que escuchó a Hedges tocando allí, en Palo Alto, y le hizo firmar a Hedges un contrato discográfico en Windham Hill Label. Se casó con la flautista Mindy Rosenfeld, pero ellos se divorciaron ahí tarde por los 80. Con este tema que escuchábamos, The Unexpected Visitor, abandonamos el primer disco de Michael Hedges de 1981, Breakfast in the Field, es decir, Desayuno en el Campo. En 1984 sale su segundo disco, Aerial Boundaries. Thank you. de Aerial Boundaries, el segundo disco, que casi podría ser una continuación del primero. Escuchábamos el tema número 2, Ben Susan, luego el 6, Soft Type, y finalmente el 9, el último tema, The Magic Farmer. Estos dos primeros discos fueron hitos para la guitarra acústica. Después de esos discos empezó a cantar y a interpretar formas de música más populares, aunque de vez en cuando volvería a grabar música más centrada en la guitarra. Escribía los temas casi exclusivamente para afinaciones alternativas. Algunas de las técnicas que empleaba incluyen golpeo con armónicos, creados golpeando las cuerdas sobre un modo armónico, uso de hammer-ons con la mano derecha, especialmente en las notas más bajo, uso de la mano izquierda para hammer-ons melódicos o rítmicos, golpeo percusivo en el cuerpo de la guitarra, así como rasgueos inusuales. También usaba mucho el enmudecimiento de las cuerdas tal como se emplea en la guitarra clásica y subrayaba mucho la duración exacta de los sonidos y silencios en sus temas. Hedges también tocaba variantes de la guitarra, como la guitarra arpa, un instrumento con cuerdas bajas adicionales y la guitarra transtrem. Era un multiinstrumentista capaz de tocar el piano, percusión, armónica y flauta alta, afinada en sol, que es una flauta traversa más grande que la convencional de orquesta, entre otras. Bueno, no es que sepa mucho, todo esto está en Wikipedia, pero ver todo esto también está muy interesante, así que suban a la página de Orejas al Universo en gogabolson.com y ahí hay un documental de 50 minutos que, si les gusta esto, les va a gustar mucho también. Thank you. the tower keeps on calling me in. Today I'm coming home. I'm coming some kind of way out of here, said the Joker to the thief. Too much confusion, I can't get no relief. Businessmen, they drink my wine, plowmen dig my earth. None of them along the line know what any of it's worth. kindly spoke. There are many here among us who think that life is but a joke. But you and I, we've been through all that, and this is not our fate. So let us not talk falsely now. The hour is getting late. Kept the view while all the women came and went, barefoot servants too. Outside in the distance, a wild cat did growl. Two riders were approaching, and the wind began to howl. Escuchábamos recién tres temas de su álbum Watching My Life Go By, guitarra y voz esta vez. I'm Coming Home, que es el segundo, el que le da título al disco Watching My Life Go By, es decir, Viendo la Vida Pasar. Y por último, el tema 9, All Along the Watchtower, de Bob Dylan. You breathe in chi, here, and then it flows through your body. Escuchábamos a Michael Hedges respirar en chi y ver cómo el aire fluye a tu cuerpo. Si seguís todavía con ganas de Michael Hedges, bueno, entonces no te vas a ir nunca después de escuchar este disco entero, Live on a Double Planet, grabado en 1987. Some kind of way out of here, said the Joker to the thief. It's too much confusion, and I can't get no relief. Businessmen, they drink my wine, plowmen dig my earth. None of them alone. What any of it's worth. No reason to get excited. The thief, he kindly spoke. There are many here among us feel that life is but a joke. Of you, while all the women came. Thank you. tracking slow acting assets of industry. As the whole world turns us around, I keep hearing life's echo sound. Whispering words, the scream of outrageous sin. We all want the stuff that's found in our wildest dreams. It gets kind of rough in the back of our limousine. Love on a bed of flowers. what we are. We all want a love bizarre. That's what we are. We all want a love bizarre. Thank you.

sort of starts off with a medium R&B tempo and eases out into a hard rock and ends in a fit of disco fury. Thank you. Thank you very much, Montreal. I'll try to come back real soon. Music is a language, you see, and you can talk trash, you can talk hype, and you can talk spirit, whatever you want to do. It's just a conduit. And so, you know, I try to remain open to these things and to remain focused. And if my ego ain't too big, if I'm not too worried about how much money I'm making, maybe I'll come up with some art. And I think that the indicator is, how do you feel when you're doing it? Decía Michael Hedges en el documental que podés ver ahí en la web, el programa Orejas al Universo, la música es un lenguaje y podés hablar en trash, hype, podés hablar del espíritu también, lo que quieras, es simplemente poder hacerlo. Yo trato de mantenerme abierto, mantener el foco, y si mi ego no es muy grande, si no me preocupa cuánto dinero estoy haciendo, tal vez aparezca el arte. Y creo que el indicador es cómo te sentís cuando lo haces. Taproot fue su cuarto álbum de estudio en 1990. Escuchábamos recién The Nate's Talk. Y seguimos escuchando uno o dos temas de Taproot y comentándoles más cosas de Michael Hedges. Thank you. Influencias de Hedges son varias, ¿no? En general, de los compositores del siglo XX, escuchaba a Martin Carthy, John Martin y a los Beatles. Pero su aproximamiento a la composición tuvo mucho que ver Igor Stravinsky, Edgar Varese, Anton Webern y Steve Reich, además de compositores experimentales como Morton Feldman. Él se veía a sí mismo como un compositor que tocaba la guitarra más que un guitarrista que componía música. estaba categorizado como un músico de New Age porque estaba asociado a Windham Hill, ¿no?, el sello discográfico. De alguna manera, en reacción a esto, él describía su música como heavy metal, nuevo eje, acoustic thrash y otros nombres como Savage Myth Guitar. The Road to Return es el quinto álbum de estudio, fue grabado en 1994. to roll the dice. There's nothing new, but something's changed. Decía Michael Hedges en ese video que subimos: yo toco la guitarra porque me deja soñar fuerte para afuera. O I play the guitar because it lets me dream out loud. Es decir, no soy un traductor de inglés, pero algo así. Y llegamos al nuevo disco de estudio, ¿no? Oracle, 1996. De su disco Oracle de 1996, escuchábamos el tema número 2, Ignition, y el tema número 14, Green Leaves. A los 43 años, Michael Hedges muere en un accidente de coche camino a su casa. La compañía sacó un disco póstumo en 1999, Torched. Changing. Heartbroken lost. And down fell an angel renegade, her halo red morning star, wounded by the doom of a comet tail. She was sealed with a scar. Then a sweet lightning struck, and the earth opened us like spring buds. And why I would hibernate, answers why we would meet here to equal our altered state. Then a sweet lightning struck, like spring Sacred heart shared rhythm, we blossom through the spring. Star of the morning shines now on her own two wings. And the sweet light struck, and the earth opened us like spring buds. And a sweet lightning struck, and the earth podría seguir horas escuchando a Michael Hedges. Recién escuchamos de su álbum Torch los dos primeros temas, Torched y Spring Buds, de 1999. Como dijimos, era el disco en el que estaba trabajando cuando murió. Espero que hayan conocido a un gran guitarrista, si todavía hay alguien ahí. Seguramente lo disfrutó, porque fueron dos horas con Michael Hedges. Y si te gustó, te recomiendo especialmente el documental que está en la página Goga Bolsón. Hasta la semana que viene. just like a bird.